Novedades con el TRB6, la llegada de Cochito López a la República Argentina, también con novedades para el año que viene. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Los saludo porque hace mucho que no nos veíamos. Sí. ¿No? Arrancamos, vamos. Bueno, arrancamos. Molinera Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIG inverter y corte por plasma. Siempre en la tradición a la esquina de 55 y 15, llamar al 483-1971. Neumáticos Carlos, destructor oficial de Jacón en La Plata, alineación, balanceo y frenos, en la esquina de 6 y 39, llamada al 427-6129. ¿Cómo andás, querido Genovesi? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani, buenas tardes para toda la audiencia. Bien, con un día un poco cargado de humedad y esperando el fin de semana el desarrollo completo de toda la actividad del Roberto Moura de La Plata. Bueno, está lloviendo en estos momentos acá en la puerta de los estudios, en el centro de la ciudad de La Plata. Empezó a gotear y lindo. Gotas, bastante gordas. Gordas, ¿eh? Así que, y está feo, está caluroso y está feo. Los autos, por favor, el que tiene el auto en la calle, fíjense si lo pueden dejar bajo un árbol, porque generalmente en esta época, donde puede llegar a caer granizo. Como la que cayó en Bragado. Claro. Parecía nieve. O como la que ha caído acá en la ciudad de La Plata en los últimos años, que bastante nos ha estropeado los autos. ¿Qué, vos te acordás cuál fue tu primer autito de juguete? Sí, me acuerdo. Qué memoria que tenés, Eran autos, no digamos, tan lindos como los de ahora, ¿no es cierto? Pero nosotros ya la pasión de fierro la llevaba adentro, los rellenaba con masilla yo. Ajá. Los hacíamos más pesaditos para que tengan más efecto suelo. O sea que el auto, cuando le hacíamos el envión y lo largábamos, no volcara, ¿me entendés? Era vos. Pero era un plástico medio borretón en aquel tiempo. Eran, ¿no?, los famosos Duravit, y digo la marca porque no existe más, ¿eh? Puede que sean esas, sí, puede que sí, sean esas marcas. Pero hay autos Duravit. Ahí todavía es Duravit. Yo le compro a mi hijo, son excelentes. Bueno, que, entonces vamos a hablar con la gente de Duravit para que nos manden unos el mío era la cupecita de los hermanos Miliosi, que en el capot decía Atma y al costado Anam de pergamino. Eso que Jorge, es una reliquia. Que todo Jorge se debe acordar muy un bien. Un juguete con Miliosi. Exactamente. Con un juguete, con la galera de los Emiliosi, es algo realmente increíble. Y de chiquito los fierros me llevaron para qué allá. Qué grande, quiero que no decís. 427-2701, ¿cuál fue el primer juguete? Si no se acuerdan del primer juguete, ¿cuál fue tu primer auto de calle? ¿Qué recuerdos te dejó? Y entras en el sorteo hoy, pan dulce de Timosi. Mañana tenemos otro pan dulce de Timosi y el autito de colección, gentileza de la gente de Los Ángeles. Dame dos y vamos a la presentación comercial. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, nafta y diésel, electricidad mecánica y también inyección. En la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. La suerte te acompaña si apostás con Buena Onda, agencia de loterías y quinielas Buena Onda, jugá en 532 entre 18 y 19. Le damos la bienvenida a la gente de Buena Onda. Augusto, contanos de karting, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de lo que se viene el fin de semana, de la novena fecha de la categoría Paco, que vamos a tener en el Kartódromo Internacional de la ciudad de Zárate, y vamos a estar hablando con protagonistas, con Fabricio Giarelli, el campeón de la Super A, que le falta muy poco para salir campeón este año, así que vamos a estar hablando en el transcurso del programa con él. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Remises Futuro. Anota 423-3185. Rectificadora 520. Reparación de tapas de cilindro. Rectificación de cigüeñales, diésel y nafteros. Avenida 137, 530 y 531. Rectificadora 520. Teléfono 479-2570. ID 660, asterisco 2425. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Presini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Presini Automotores, de Gustavo Ariel Presini. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32 entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, cánidos, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa, en 32 y 122. En Frades y Frenos, Daniel Yuto, reparaciones de todo tipo, en 33, 12 y 13, todo para el freno. Trabajo garantizado. En Frades y Frenos, Daniel Yuto, todas las tarjetas. Entrega efectivo a domicilio. Teléfono 421-2555, en 33, 12 y 13. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Espíritu te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Espíritu, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, Berber y Dash Batley. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Horas 12 minutos en la ciudad de La Plata, 427-2701 nos llaman, entran en el sorteo pan dulce de Timosi que ya empezó a fabricar la distribuidora Timosi. El mejor pan dulce artesanal es el de Timosi, se los recomiendo. Nosotros lo vamos a estar sorteando hoy y mañana. Y también vamos a tener a partir de hoy a todos los que llaman dentro del sorteo para el autito a control remoto, gentileza de Juguetería Los Ángeles. Fletes DBS y cargas generales habilitado para todo el país de Diego Cirito, sería de irresponsabilidad. Teléfono 15-409-3394. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo a Leo al 15-411-4545. También podés llamar al 456-4090. Bien, le dije que Balcarce Turismo de Carretera ya es una realidad. 2.000 metros de cola ahí, en estos momentos. Opa. 2 kilómetros de la gente esperando para que le abran el autódromo bien tempranito, mañana por la mañana. Instalarse así, arriba en La Barrosa. Se instalan en La Barrosa, en la sierra, para presenciar el turismo de carretera. Les dije los inscriptos, 50 turismo de carretera están inscriptos, 40 del TC Pista. Hay 2 kilómetros, reitero, de cola de la gente para ingresar al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Presenta y te doy dos novedades con respecto al TC Pista y al turismo de carretera. Presenta tapas de cilindro Rafa, Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas. En la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. No está bien económicamente Facundo Arduzo, el hombre que brilló en el TC2000 en Potrero de los Funes, pero también corre en el TC Pista. Bueno, no va a estar en Balcarce Facundo Arduzo. El tema económico juega un papel negativo para este joven piloto. Y otro que no va a estar, y que realmente estuvo en todas, y hace muchos años que no falta, es el de Canals, Roberto Delbó. El tema de la cosecha, también falta de presupuesto, está preparando todo para la última de Buenos Aires. Roberto Delbó no corre TC en Balcarce. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, único en La Plata. Juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal en 73, esquina 64. Y ahorra tiempo. Estaciona en pleno barrio, diagonal 73, esquina 64. Hablando de Juguetería Los Ángeles, 427-2701. A ver qué dicen los oyentes. Hola, habla Marcelo. y mis primeros coches de colección fueron de la colección Matchbox, algunos de carrera, otros del estilo militar, así que estaban muy buenos y los podía comprar en el Bazar X, no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, un abrazo para toda la gente ahí y que sigan los éxitos para el 2012, Gracias, Marcelo, por comunicarte. Dame una, que tenemos más mensajes. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, flotidos y alarmas en 44 casi esquinas, 131. Teléfono 414-1600. Hola, mi nombre es Justo, los últimos tres es 387. Y mi primer autito que tuve fue un Duravit. Sí, calculando que yo en el 90 tenía 6 años. Así que imaginen, a los 4 años tuve como 3 o 4 Duravit. Sí, me acuerdo patente. Un abrazo y gracias por hacerme acordar. Chao, estás dentro del sorteo, vamos. FM Autopartes, toda la línea Isuzu Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, Avenida 31, esquina 63. Teléfono 451-4827. Hola, buenas tardes. Llamado por el sorteo, mi nombre es Agustín, los tres últimos del documento 127. Y bueno, mi primer auto, los primeros que me acuerdo, autitos de cuando era chiquito, eran los que se llamaban, creo que no existe más tampoco, Bluki, los de goma. Esos son los más lejanos que me acuerdo. Después tuve de los de turismo carretera de colección y los autitos típicos de todos los chicos. El primer auto que tuve, ya hace 10 años, es un 404 modelo 68 que me regaló mi padrino, que vivió todas mis primeras experiencias, algo así que pueden imaginar, todo tipo de cosas. Bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Chao, chao. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, Avenida 44-160-161. Teléfono 470-6186. Ya está Marcelo dentro del sorteo. Ya el número 387 también está en el sorteo, lo mismo que Agustín con el 127. Sorteamos dos pan dulces de Timosi, recién hechos, recién elaborados. Pan dulce exquisito. Y sorteamos un autito de colección, gentileza de Juguetería Los Ángeles. Escuchamos más mensajes. Sí, buenas tardes, Escudería. Bueno, de mi primer auto no lo recuerdo en definitiva cuál fue de juguete, pero sí recuerdo que toda barra de pibes salíamos con algo circular, una ruedita o algo, y la manejábamos con un alambre que la llevábamos de la mano y tenía una forma de U abajo para poder guiarlo, y formábamos las carreras. O si no, con la famosa tapa de olla manejando. Esos eran los más espectaculares. Y después mi primer auto fue en el 64, un Fiat Balila del año 36, con el cual fui varias veces al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, un recuerdo maravilloso para ese Fiat Balila. José Rosa, el pincha de la loma. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Hey, estamos muy locos porque regalamos, seguimos regalando, vendemos. Y ahora, quiero que me expliques lo que es el Fiat Balila, vamos. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38. Promoción, látex interior y exterior, 29,90 pesos. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Diego Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingo hasta las 18 horas. Contame qué es un Fiat Balila, que es lo que no ves. Un Fiat Balina entró a la Argentina en el año 1934. El hombre dijo que lo tuvo, 36. El modelo de él era 36. Bueno. El primero que lo tuvo en la ciudad de La Plata se llamó Don Clemente Bernasconi. Ajá. Y lo compró por pedido en un almacén de campo. Mira vos, el hombre. Y le trajeron el auto. Bueno. Y al costado derecho, sobre el estribo, venía con todas las herramientas que el auto tenía para utilizar, para tanto para el desarmado como en el armado. Tenía la valija con todas las medidas de llave para el auto. Vos tenías que desarmar el auto. Como vienen las motos ahora. Claro. No, pero traen dos cositas. Era una valija bastante respetable con todas las herramientas. Fiat Balina. Balina. En la Argentina el primer modelo que entró fue en 1934 y el primero que lo tuvo en la ciudad de La Plata fue Don Clemente Bernasconi. Una maravilla. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica, anelín, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC, de presión positiva, Móvil Gas 13527, llama al teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar. 10 años atendido por su dueño. Teléfono 489-2121, proba exquisiteces. También podés venir a 54 entre 10 y 11, número 756. Mecánica Folsini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 3 entre 71 y 72. Tenemos a Gurí Martínez en línea, Jorge, lo puedes saludar. Sí, señor, y ahora se presta todo para pelear el campeonato del TC. Gurí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para vos y toda la gente. Bueno, siempre le apostaste a eso, pero en la última carrera se dio un paso adelante muy importante, Gurí. Martínez, ¿me escuchás? Ahora sí. Bien, bárbaro. Te decía que siempre le apostaste a tener buena tarea durante el año, pero después de la última carrera hiciste un paso muy importante para estar peleando ahí arriba. Sí, la verdad que en La Plata llega mal. Algo que, bueno, nos deja con posibilidades ahora de poder pelear por el título. Bien, una pista de Balcarce que está prácticamente hecha nueva, no va a haber ondulaciones, si bien no está engomada, pero realmente va a ser mucho más rápida, Gurí. Es probable porque se ha repavimentado, así que bueno, a esperar día viernes para ver qué comportamiento tienen los autos y tratar de acomodarse de la mejor manera. Gurí Omar Martínez, ¿el plan de trabajo es el mismo para todas las carreras o te cambia un poco este tema de decir, bueno, quiero recuperar los puntos que no he logrado hasta ahora, yo ya gané y tengo posibilidades? No, o sea, siempre se trabaja de la misma manera, se quiere ir a cada carrera para estar adelante, pero bueno, por ahí no se da. Sé que se logró una muy buena performance y bueno, se ha trabajado mucho para Balcarce, así que vamos a tratar de ir a buscar el mejor resultado posible y sabemos lo difícil que es el TC. Así que bueno, ojalá estemos bien parados ya desde el comienzo. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Solesi, y cuando hablamos acá en La Plata nos comentabas que todavía no te habías reunido con Werner por el tema año 2012. ¿Estuvo la reunión? ¿Sigue o no sigue Werner en el equipo? Contanos algo. Sí, estuvimos reunidos y bueno, el año que viene quiere estar con la estructura propia, así que bueno, está trabajando para eso. Creo que está esperando la confirmación de parte de la GTC, ¿no? Bueno, Sotro está prácticamente confirmado que sigue contigo. Sotro quiere pasar al turismo carretera, sí. De lograr el pase, que creo que no debería tener ningún problema, eso lo está gestionando él. Estaría, digamos, subiéndose al auto de Mariano Werner. Y bueno, y después en el caso de los 13 pistas va a continuar Gustavo Crucianelli y bueno, estamos charlando con algunos pilotos para los otros dos autos. Gurí, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo, buena tarea, nos vemos en Balcarce este fin de semana. Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande para todos. El Gurí Omar Martínez. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, avenida 25, 512 y 513, teléfono 4848741. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva. Carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva. Ruta 215, entre Ruta 2 y Ruta 6, ID 602, asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, 4425, teléfono 479-1247. Bueno, un lujo haber hablado con el último ganador del turismo carretera y para mí, viéndolo y estudiándolo desde afuera, lo que es la Copa de Oro, uno de los grandes candidatos, porque es muy bicho. Omar Martínez, el Gurí, es un hombre que realmente muy pensante y le quedan dos oportunidades importantes que son Balcarce y Buenos Aires. Y ya ganó. Y ya ganó, ya tiene un ladero, claro. Que tiene un auto igual o mejor que el de él, que eso también es importante para ir en búsqueda de un título. Y es importante la actitud de Mariano Wagner acá en La Plata, porque él ya sabía que se iba con su estructura propia en el turismo de carretera. Sí, sabía, sí. Y le dio la mano, lo ayudó al gurí Omar Martínez, le sirvió de escudero para que el entrellano, en este caso el gurí, ganara la carrera. Yo se lo pregunté, todos creo que ya lo teníamos en la cabeza, pero no había salido todavía de boca de él en forma oficial lo de Warner. Entonces era la idea de que él lo confirmara, lo que todos veíamos venir. Y ya está recopilando gente, como por ejemplo el chasista que tenía Ugalde, va a estar con el Mariano Warner. Así es. Center Lubricant, lubricantes y aditivos, sería de responsabilidad, Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922, repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, 137, 43 y 44, teléfono 470-8300, GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar, venía Diagonal, en 73, esquina 64, Juguetería de Los Ángeles. Todo también para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería en Los Ángeles. Bueno, nos dice que tenemos más mensajes, pero primero escuchamos el testimonio de uno de los que estuvo el fin de semana en el TESO 2000 platense. Es Eduardo Barrios, el hombre es el titular de la Mercedes, la Mercedes, uno de los comercios que atiende a camiones ahí en Ruta 36, pasando el Paisa, entre el Paisa y Estancia Chica, que tuvo un muy buen trabajo con el Fiat 125 del TC 2000 platense. Esto es lo que nos decía cuando se bajó del auto. Estamos con Eduardo Barrios, otro de los protagonistas del TC 2000 platense. Bueno, estás entre los 10, sexto en una final, noveno en la otra, estar ahí es bueno. Sí, estamos contentos porque es a lo que apuntábamos. La meta nuestra era este año estar entre los 10, correr un año y terminar con un solo número en la puerta. Y por ahora lo vamos logrando. Bueno, y seguir trabajando para ir mejorando de a poquito el 125 y ir sumando puntos. Sí, ahora le estamos agarrando la mano, nos estamos por retirar de vuelta. Así que... Pero no, contento, bien. ¿Cómo viene para el 2012 el pensamiento así del equipo tuyo? Sí, viste, los chicos vienen, están con muchas ganas, vamos a ver qué podemos organizar. Compartimos la última del año, en diciembre, y nos estamos viendo. Bueno, muy agradecido, un saludo a los chicos y nos estamos viendo, si Dios quiere, antes de fin de año. Ahí está, el piloto del 125, Eduardo Barrios. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicio del automotor, 148, 45 y 46, de mecánica integral. Teléfono 414700. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en Grecia y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506 en Nextel, 689 asterisco 2190. Aposta y gana en La Gatera. Agencia Hípica y de Lotería 49, esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Bien, llegó a la República Argentina Juan Manuel Cochito López, de muy pero muy buena tarea en el periplo europeo con la GT Open, y ha declarado a los periodistas, el piloto argentino, que va a seguir en la misma categoría el año que viene, pero con un nuevo modelo de la Ferrari. Se va a tratar de la 458, una Ferrari de mucho avance con respecto a la anterior. Juan Manuel Cochito López tiene la expectativa importante para repetir lo de este año en la GT Open. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados, calle 3 entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Fábrica de sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66, 137 y 138, teléfono 450-6379, y en Tolosa, 520, 11 y 12. Y no se olviden que tienen que llamar para hacer su pedido para estas fiestas. Sí. Falta muy poquito, con anticipación, ¿eh? Bueno, mientras la producción nos trae un pan dulce de Timosi. Está bueno, ¿eh? Lo están abriendo. Tiene olorcito rico, sí. Sí, muy bueno. Ahí lo estamos abriendo. Escuchamos mensajes al 427-2701. Hola, habla Marcelo. Y mis primeros coches de colección fueron de la colección Matchbox. Algunos de carrera, otros del estilo militar, así que estaban muy buenos, y los podía comprar en el Bazar X, no sé si ustedes lo recuerdan. Uh-huh. Bueno, un abrazo para toda la gente ahí, y que sigan los éxitos para el 2012, ¿eh? Estudió mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, frenos. Taller Más 28-34-35. Teléfono 479-5724. ¿Uno más tenemos? Hola, mi nombre es Julio, los últimos tres es 387 y mi primer autito que tuve fue un Duravit, ¿sí? Calculando que yo en el 90 tenía 6 años, así que imaginen, a los 4 años tuve como 3 o 4 Duravit, sí, me acuerdo patente. Un abrazo y gracias por hacerme acordar. Chao. Ese ya lo teníamos, ¿eh? Estás dentro del sorteo, 387 de los últimos tres números, vamos. Taller Diego de Chapa y Pintura Forradórica, vina presurizada, en laboratorio con sistema de colores en 43-141-142, teléfono 463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. En verdad que Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60-30-31, teléfono 453-4763. Bueno, seguimos con más, Jorge. Bueno, vamos a seguir con el Rally Mundial, que se realiza en Gales. Se realizó el Jack Down, es el tramo especial antes de la largada del rally allí en Gales. Osbert Comfort y Chris Makey con el Mini marcaron la diferencia, igualaron el tiempo en minuto 31.2. Tercero fue Sebastián Loeb, cuarto Mikko Hirvonen, la quinta posición para Ogier y sexto Jari Matiladvala. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, repuestos Los Primos en 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, diagonal 74 entre 71 y 72. ¿Qué tal, muchachos? Habla Juan Carlos de Berizo y el primer auto de juguete, no me acuerdo, pero uno de los primeros era un Fórmula 1 de plástico, que le poníamos plastilina y una cuchara abajo, le sacábamos las dos velitas de adelante y le poníamos la plastilina y la cuchara para que vaya más rápido. Bueno, mis últimos números de documentos son 447. Un abrazo, saludos. Gracias. Visita Marmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Marmac Frenos y Embragues en 54, 143 y 144. Teléfono 450-6448. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo en la avenida 66, esquina 145. Teléfono 450-6356. Recién, para extenderme un poquito más en lo que dije del corte que tenía, calcular que yo tenía 18 años. Lo desarmé, pues yo soy mecánico, lo desarmé todo aquí en mi casa. Lo desarmamos bien, con un grupo de muchachos, trabajábamos de noche, me acuerdo. Y para ir a Necochea, nos fuimos de parranda, un mes estuvimos todo Necochea dando vueltas. Para ponerlo en marcha fue la historia. Porque es el único motor que venía con el orden de encendido para los cuatro tiempos. Para el cuatro tiempos, el único que traía el orden de encendido, 1, 2, 4, 3. Que todo normalmente es 1-3-4-2, ¿eh? Ah, fue anecdótico, eso estuvimos una semana para poderlo poner mal. Hasta que un viejo mecánico de acá de la zona, que tenía empresa con grúas, eso, nos dio la pauta cómo era el orden de encendido. Se arrancaba un relojito, ¿verdad? Me acuerdo cuando lo desarmé, tenía pistones de fierro. Gracias por llamar, se acabó el mensaje porque es un minuto, pero si querés volver a llamar, estábamos muy entretenidos con lo que contaba, vamos. RH Competición Racing Pareto para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas en 41, 11 y 12, mecánica integral Pozo Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. En 66, 139 y 140, teléfono 15-431-9848. La escudería, no pretendemos ser los mejores. ¿Nos alcanza con ser? Clásico. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. El 9 de noviembre de 1969 se disputaba la primera vuelta de Chivilcoy de Turismo Carretera. Al final de la misma, un famoso piloto festejaba el campeonato y anunciaba su retiro de las pistas argentinas. Aquel 9 de noviembre ganaba por primera vez en la especialidad Oscar Mauricio Cacho Franco y lo hizo con récord de velocidad incluido de 227 kilómetros a la hora. Llegó segundo y festejando el título el piloto Gastón Perkins. Aquella carrera también fue la última participación de Dante Emiliosi, quien debió abandonar debido al incendio del Pronello Ford. Largaron 77 autos y la clasificación final mostró que llegaron 7 liebres adelante, en octavo lugar un torino y recién noveno el mejor Ford conducido por Alberto Beghetti. Hoy 9 de noviembre de 2011 se cumplen 42 años de la primera vuelta de Chivilcoy de Turismo Carretera, que reúne en el recuerdo la primera victoria de Franco, el retiro de Dante Emiliosi y el retiro y título del campeón de la máxima categoría de Gastón Perkins. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Buena gente, especialmente las damas. Hola, gente de la escudería, me habla Diego Cirito. Mi primer autito fue, no sé si el primero, pero el que más recuerdo, un Jeep de chapa. Tengo 34 años, pero debe haber sido la última camada de esos autos de chapa. Y mi primer auto que manejé, y que era mío, un Fiat 600. Bueno, mis últimos tres del documento son 151. Muy bueno el programa. Un abrazo a todos. Gracias, Diego. Vendemos y vamos con información. Vamos. Mecánica Integral de Pozos Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados en 66-139-140, teléfono 15-431-9848. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, todas las tarjetas, avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Bueno, a Diego Cirito, a Juan Carlos, a Marcelo, a José Rosa, a Agustín, a todos los que nos están llamando, no se olviden de dejar su número de teléfono, es importante. Sorteamos dos pan dulces de la industria panadería Timosi hoy y mañana. Y mañana, al final del programa, un auto a control remoto, gentileza de la gente de Los Ángeles. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio, comprobalo. Encendido Lucas, en 19 y 525, teléfono 423-6189. Tapas de cilindro RB, soldaduras de aluminio insertos a domicilio, RB rectificación Vidal, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524. Merlo Car Racing, preparación, atención en pista, Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Bien, nos hemos comunicado con los talleres del Dollar Racing, con los hermanos Jaco, y nos cuentan que muchas modificaciones no se han realizado en los autos de Oscar Aló, del pibe Aló, de Sergio Aló, el hijo de Oscar, obviamente, y de Guillermo Ortel. Guillermo Kirin estuvo trabajando en la alineación, pero realmente no ha modificado mucho la infraestructura de trabajo para el Chevrolet y la competencia de Balcarce para Ortel y para Aló. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontré a Maquita, Bolle y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en 55 esquina 15, teléfono 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, nafta y diésel, electricidad mecánica e inyección en la rotonda de 32 y 121. Yago Electromecánica para tu auto. Muy bien, escuchamos más testimonios del fin de semana del TC 2000 Platense. Con el alemán, con Carlos Fong, von Richthofen, décimo en las dos competencias, estar entre los 10, me parece que contento. Es un logro bárbaro, para mí es impensado, la verdad que impresionante. Cristian me dio un autazo, un motorazo, y manejé humildemente todo lo que pude. Complicado, estaba el tránsito, pero bueno. Lo importante es que cuando hay competencias como esta, donde hay muchos autos en pista, mantenerse ahí está sumando puntos. Muchos autos de punta, potente, y yo haber largado en la punta, increíble, increíble. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Nos vemos la próxima. Ahí está, Carlos Fung Richthofen, el alemán. La suerte te acompaña si apostás con buena onda, agencia de lotería y quiniela. Buena onda, jugada en 532 entre 18 y 19. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacón en La Plata, alineación Valencia y Frinos. En la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Sí, sí. Llama al 421-9855, también al teléfono 423-3185. Remises Futuro, rectificadora 520, reparación de tapas de cilindro, rectificación de cigüeñales, diésel y nafteros. Avenida 137, 530 y 531. Rectificadora 520, teléfono 479-2570. ¿Qué tenemos a gusto de karting? Nada, para decir que el fin de semana se viene una nueva fecha de la categoría. Estamos esperando que la producción se comunique con Fabricio Giarelli, con el campeón de la Super A, para poder dialogar con él sobre la carrera del fin de semana, de la novena fecha de la categoría Paco, que se va a disputar en el Kartódromo Internacional de Zárate. Así que en momentitos más vamos a estar hablando con el campeón de la Super A. Bueno, carrera especial porque se termina el campeonato en la anteúltima del año. ¿Se hace en Zárate? ¿Por qué? Para los que no lo escucharon. Se hace en Zárate, se cambia de escenario, se iba a hacer en el Kartódromo de las Barrancas de Varadero, pero bueno, la categoría decidió cambiar de escenario, pasar a Zárate, por lo sucedido con Ramiro Tot, el accidente que tuvo hace dos semanas atrás. Entonces la categoría se movilizó rápidamente y se pudo hacer finalmente en este fin de semana, se va a hacer en el Kartódromo de Zárate. ¿Cuántas carreras corriste en Varadero aproximadamente, entre carreras y entrenamientos? No sé, 20, 30. 30, ponele. ¿Es un kartódromo peligroso para vos? ¿Es un lugar, el accidente fue realmente un accidente o es peligroso ir a Varadero? No, no conozco ningún kartódromo peligroso. Porque los kartódromos que corrí todos tienen vías de escape. Ajá. Entonces, al tener vías de escape no creo que sean peligrosos. Y el kartódromo de Varadero no, realmente no tiene ningún inconveniente. Es un kartódromo común como todos los demás. Bueno, tenemos a un protagonista en línea, es Fabricio Giarelli. Lo presentamos, Lorena. Lo presenta Fletes DBS Cargas Generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Sería de responsabilidad, teléfono 1540-933-94. Es el campeón de la Super A y este fin de semana va a estar presente en el Kartódromo Internacional Zárate. Lo saludamos, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Bien, nosotros bien, queriendo saber cómo te venís preparando, cómo venís trabajando para esta nueva fecha de la Paco. Bueno, por ahora todo tranquilo, preparando el cambio, haciendo los últimos ajustes y faltan unos retoquecitos en el motor y estamos listos. Sábado estamos allá. Está bien. Sos el campeón de la categoría de la Super A. Y este año realmente ha sacado una diferencia importante con lo que tiene que ver con el segundo en el campeonato. No sé si más o menos 40 puntos de la diferencia. Y nos contabas que te quedan pocos puntos para salir campeón nuevamente, para el bicampeonato, ¿no? Sí, la verdad que tenemos 38 y medio, creo, de diferencia. Creo que nos están faltando a 4 puntos y medio. Estamos casi ahí con un pie adentro, pero bueno. Las carreras hay que correrlas, la última veníamos ganando y se nos cortó el cable acelerador, así que uno no puede cantar victoria antes de tiempo. Fabricio, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Solesi y quería saber, ¿por qué la Super A, la categoría, para quien no lo sabe, para el oyente que no conoce de categoría, es la que es con cajas de cambio? ¿Por qué tiene poco parque? ¿Por qué hay pocos autos? ¿Es un inconveniente de mecánica? ¿Es un inconveniente de que a los pilotos no les gusta el karting con caja? Mira, yo creo que piloto que corrió en cajero alguna vez, le gusta mucho más que alguna vez que estuvieran algún libre. Es muy diferente a un estándar. El problema pasa básicamente por lo económico. Es lo más caro de todos, ¿no? Nosotros las gomas duran mucho menos, de tres carreras son dos carreras, y cocinamos la goma probando, tenemos un juego de goma exclusivo para probar. Después, bueno, el mantenimiento del motor, al tener mucho más potencia, también sufre un desgaste más importante. Y tenemos que tener en cuenta que son motores viejos. Yo creo que hoy por hoy ya tenemos que pasar a algún motor cajero japonés, que dé un rendimiento igual o superior, con un costo más bajo. Pero bueno, serán cosas que tendrá que evaluar la categoría para el futuro. Fabricio, ¿cuál es la clave de este campeonato. Sabemos que has tenido un muy buen funcionamiento durante el año, ganaste muchas carreras, pero también puede ser que alguna ayuda de que no has tenido un rival directo. Se nota que hay rivales como Valentín Aguirre, como este chico de Gabriel De Luca, Pablo Adorno, pero no tenés ningún rival directo que te siga, que te persiga ahí nomás. No, la verdad que empezando porque el desarrollo del chasis que hicimos el año pasado, la verdad que funcionó muy bien. Ya a partir de las últimas carreras del año pasado andaba realmente bien y bueno, este año se vio reflejado mucho mejor. Sumado a que Raúl Bruno, que era quien estaba más cerca en el campeonato en las primeras carreras, sufrió un accidente en la fecha 3 o fecha 4, no recuerdo bien en este momento, y bueno, decidió en ese momento dejar por el momento. Creo que ahí fue donde más se notó la diferencia, porque era el que estaba segundo en el campeonato en ese momento, a solo 8 o 10 puntos, no había tanta diferencia. Además, siempre en los registros de clasificación estábamos ahí a una o dos décimas, no había mucho. Y bueno, Valentín es un chico que viene de ser campeón en estándar, está haciendo sus primeras armas en la Super A, y bueno, es la experiencia que se va comprando de a poco, ¿no? Yo creo que va a ser un muy buen rival en el futuro, pero va a tener que conseguir algún rival nuevo, porque yo ya estoy más para dejar que para seguir. Bueno, Fabricio, lo mejor para el fin de semana, ojalá que se te den esos puntitos que quedan y puedas ser nuevamente campeón, y compartimos el fin de semana en Zárate. Bueno, ojalá que sí, espero que sumemos esos puntitos que faltan y que bueno, que sea, salga todo lindo, feliz, mejor que en la carrera anterior del Gran Premio. Desde ya te agradezco muchísimo el llamado y bueno, esperemos vernos en la próxima de Paco. Dale, te mando un abrazo. Ahí estaba la palabra de Fabricio Schiarelli. Estación de servicio de Las Palmeras, carga GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Fortesport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llamalo a Leo al 15-411-4545, también al 456-4090. Tapas de cilindro, el Rafa de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, el teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Llama al 450-0684. Viaje de corta, media y larga distancia. Que Ferrari es importante, no es una novedad. Ferrari es una de las escuderías realmente que prevalecen en la Fórmula 1, no está ganando, no está campeonando, y mucho se había hablado con respecto a quién iba a estar en lugar de Felipe Massa. Bueno, Ferrari ha confirmado que el año que viene sigue Alonso y Massa en la escudería de Maranello, confirmado, ¿eh? Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, plateados y alarmas, 44, casi esquina, 131. XM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827, Bulonera Baldoni, torcas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni. Avenida 44, 160 y 161, teléfono 470-6186. Tenemos mensaje 427-2701, lo escuchamos. Hola muchachos, buenas tardes. Carlos Villamarín habla. No sé si se acuerdan de mí. 920 mi número, por las dudas. Bueno, mi primer auto fue un TC de 40 centímetros más o menos, hecho por mí a los 10 años, en el taller de mi viejo. Y bueno, ya así de madera, las laterales de madera, con las ventanillas caladas como corresponde. El techo, lonita en el baúl, techo de chapa de hojalata. Una lata cualquiera, y casualidad tenía el motorcito hecho de madera que no funcionaba, por supuesto, era 6 cilindros en línea, casualmente. Bueno, después este tren delantero, un palo de escoba con la ruedita hecha por mí, forrada con chapa para que no se gastaran, un resorte de linterna en el centro para que pivotara el eje, y atrás similar pero fijo. Bueno, con eso nos divertíamos lo loco tirándolo con la cuerdita. Ferretería y repostería La Posiva, en 20 esquina 30, promoción látex interior y exterior, 29,90, encontrá todo en Ferretería La Positiva de Diego Sbaffi, de lunes a sábado de 8 a 19 horas y los domingos hasta las 18 horas. Para el sorteo de la escudería, mi nombre es Adrián, Mi primer autito, el que más recuerdo, era un Lotus de Fórmula 1 negro, que lo lavaba, le ponía revividor, y que lo lavaba parecía que andaba más rápido. Y después mi primer auto fue un Peugeot 504, modelo 80, Anasta, que casi más lo prendo 4 veces porque me estaba tirado todos los días. Bueno, un beso grande, está muy buena la radio, mis 3 últimos números es 594. Móvil Gas, Obleas y Primera Eólica en el Lin, inyección electrónica de última generación en 3 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño, teléfono 489-2121. También podés pasar por 54 entre 10 y 11, número 756. Buenas tardes, yo me llamo Enrique, 714. Ya en mi época no había cochecitos de colección, eran camiones o autitos, pero todo de goma dura. Es el único recuerdo que tengo. Muchas gracias, que sigan así. Mecánica Folcini, todas las marcas nacionales importados, suspensión y tren delantero en calle 3 entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, avenida 25, 512 y 513. Teléfono 484-8741. Deje de acelerar. Queda mucha información zonal, nacional e internacional en La Escudería. Un programa hecho para los oyentes más tuercas. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su 10º año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderín Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderín Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publicar el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La escudería. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Muy bien, 17 horas 53 minutos. De Río Platense les cuento, están trabajando a full. Se le calcula entre 30 y 31 autos para el fin de semana a la categoría TC Río Platense. Una de las novedades fue lo del chico Mauricio Lambiris, que ayer hablamos con él, piloto uruguayo de nivel internacional, corrió en Fórmula Renault, Fórmula 1000, había tenido su pasado en el karting y en el autos de turismo en Uruguay. Estuvo en el año 2010. Otro de los que estará es Juan Diego Giolonardo con el Ford Fairlane, el hombre de la gomería Juan O'Juan, que va a estar presente, mecanizado por el preparador Sergio Gómez. Y estaban tratando de también de convencer a Horacio García, el hombre que tiene el Torino con motor Chevrolet, que es de la ciudad de La Plata, para que se sume este próximo fin de semana. La vuelta de Gregorio Aranés es otra de las novedades de este TC Río Platense, más los de siempre, ¿no? Luis Prato, bueno, por supuesto, los que están peleando el playoff, que van todos afiladísimos. Se corre el fin de semana la categoría TC Río Platense, va por una nueva fecha en el Autódromo Roberto Moura de La Plata. Madrina El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para el pecho, 25.512 y 513. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, en ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602 asterisco 2419. Quería hacer un comentario sobre el fin de semana. Estuvimos transmitiendo y una de las categorías era la monomarca Fiat. Sigo viendo los Fiat 128 muy lejos de los Fiat 1. Lo dije en su momento y lo repito, parecen dos categorías distintas. Los Fiat 1 todos adelante, los Fiat 128 que los van corriendo todos de atrás. Seguramente van a trabajar, y ya me han comentado el mismo domingo pilotos de la categoría que están trabajando para que en el futuro le den medio punto más de compresión al Fiat 128. Pero guarda, si le dan medio punto más de compresión al 128, no le saquen kilos al Fiat 1, porque si no, de esa manera van a estar los autos muy... otra vez vamos a estar en la misma. Le dan potencia por un lado, le sacan kilos al Fiat 1 por el otro. Lo ideal sería que le saquen kilos a los dos y le den el medio puntito de compresión a los Fiat 128 para que se acerquen un poquito más. Tenemos un protagonista, lo presentamos, Lorena. Lo presenta Moraplas, variedad de formas, tamaños y colores. Moraplas, industria plástica, accesorios, filtros y también portátiles para tu pileta. Arma tu pileta este verano en 44 y 25, teléfono 479-1247. Y es Juan Diego Gelonardo. ¿Cómo andas, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Bueno, primero vamos a hablar de la carrera que pasó. ¿Cómo la viviste, la final del Platense, el domingo? No, bueno, la verdad, sinceramente, en lo personal, digamos, contento, porque bueno, pudimos remontar unos cuantos puestos, no nos acompañó el resultado de la serie, tuvimos que largar del fondo, y bueno, entrar entre los 10 en el noveno puesto en esta categoría es difícil, y bueno, pudimos lograrlo, sabemos que tenemos un buen auto, así que con respecto a la carrera propiamente, contento. Después, deportivamente, pensando en el campeonato, que era la ilusión que teníamos de pelearlo por lo menos en la primera carrera, creo que ya definitivamente no tenemos posibilidades. Bueno, ahí estamos un poco desilusionados. Bueno, Juan, has tenido un año irregular, con muy buenos, con algunos buenos y unos pocos malos, pero esos pocos malos alcanzaron para que no pueda estar peleando el campeonato en las últimas dos. Sí, la verdad es que nosotros, yo en lo personal, creo que hicimos las cosas bien, que estuvimos trabajando de menor o de más a menor desde que pusimos el auto en pista. Tuvimos un buen comienzo, después lamentablemente diferentes circunstancias nos fueron alejando del objetivo, que era, como te dije, no digo salir campeón, sí, pero sí por lo menos estaba con posibilidades a la última carrera. Claro. Ahora estoy un poco, ya te digo, desencantado por esto, porque mucho trabajo, sacrificio y por cosas que parecen ajenas a lo que uno está haciendo o está proyectando, terminás en esta situación. Bueno, tenemos acá la nómina de inscriptos, Juan, del TC Río Platense del fin de semana, y figurás con el número 90. ¿Vas a estar volviendo a la categoría? Mira, la idea es esa. Estuvimos trabajando incluso en el motor, particularmente hasta antes de la carrera del Platense propiamente, pero bueno, estoy teniendo algunos problemitas para ordenarme con el chasis, porque bueno, de esta carrera tuvimos un par de golpes. Los chicos del equipo tienen intenciones de hacer algunos cambios en el auto y bueno, nada, se me está complicando un poco, se me está haciendo cuesta arriba para llegar como me hubiera gustado. Si me preguntás a esta hora, estamos pensando en ir, esperemos que sigamos así, pero se nos está complicando un poco. Bueno, Juan, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, déjame saludar a tu audiencia, agradecer a Gómez y a Molina que me están dando un auto bárbaro toda la carrera. Y bueno, esperar seguir así o tener esa misma performance el año que viene con un poco más de suerte. Nos vemos el fin de semana. Ahí está, Juan Diego Gelonardo. Jorge, se nos determina el programa. Dame un número del 1 al 15 por los llamados para sortear el pan dulce de la gente de Industria Panadería Timosi. Número 3. 3. Agustín, número 127, te ganaste el pan dulce de Timosi, y todos los que hoy llamaron, Marcelo, Agustín, José Rosa, Juan Carlos, Diego Cirito, Adrián, Carlos, Enrique, Jorge, todos todos están mañana por entran al sorteo de otro pan dulce de la gente de Timosi y de un auto a control remoto, gentileza de la juguetería Los Ángeles. ¿Qué más tenemos, Jorge? Que el domingo estamos a partir de las 8 de la mañana con todo el turismo de carretera y TC Pista desde la Barrosa de Balcarce, el Juan Manuel Fangio, a las 8 de la mañana por la Deportiva de la Ciudad de La Plata, y además el permanente contacto con todo el zonal TC Río Platense y otras categorías en el Roberto Moura de La Plata. Bueno, para redondear lo que veníamos hablando de la monomarca Fiat, yo decía que los veía lejos a los 128 y que le van a dar medio punto de compresión para poder alcanzar a los Fiat Uno. Está bárbaro, es la forma por ahí de alentar a los muchachos que fueron los que fundaron esa categoría, ¿eh? La gente del 128, para que se esté un poquito más cerca. Lo que tiene que hacer también la categoría es no permitir el año que viene el cambio de marca, o sea, que esa mejora, si se le da el medio punto de compresión al 128, sea para los Arturo Bruno, para los Catrambone, para los Pablo Peláez, para los Estrufaldi, para los Iseta, los Lazarte, los Presucio, Antivero, para todos los que tienen los Busseri, todos los que tienen un Fiat 128. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se llega a fin de año y se dice, nadie puede cambiar de modelo, porque si no, los que tienen presupuesto ven la ventaja, dejan guardado en el garaje el Fiat 1 y arman un 128. Y es, si bien esto es para vivos, no nos pasemos de vivos, muchachos. Vamos a darle a los que la están peleando desde abajo, en el medio puntito de compresión, y si le van a sacar kilos, no al Fiat 1 solo, saquen kilos a los dos, para que el 128 sea protagonista. Una idea nomás, después de muchos años de automovilismo, porque siempre estuvimos al lado de la categoría. Por ahí no al lado de todas las dirigencias, pero de la categoría siempre estuvimos. Nos vamos. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, estamos nuevamente al aire. Gracias, chau, hasta mañana.